¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 21 de febrero. Aquí, pues ya festejando a la cumpleañera para que, pues este mes es el mes cósmico, ¿no? Tu cumpleaños y mi cumpleaños. Así es de que felicidades. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5163 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión y una linda conversación esta noche. Me acompañan en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, Aranza Aruesti y Laura Alcalá. Oliver, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y buenas noches a tu audiencia. Espero que les guste el tema de esta noche. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues Feliz interesante. cumpleaños a ti, feliz Ay, cumpleaños sí. a ti. Es el domingo, es el domingo. Sapo verde, sí es Bueno, pero cierto. pues ya hay que festejar, ¿no? Así Desde es, así es. arrancan los Bien. festejos, como dicen, como decían Gracias. los ingleses, que arranquen las fiestas, ¿no? El rey Pero Arturo, ¿cómo órale, decía? no, no sé. Suena peligroso, así es. Acabamos de salir del Guadalupe Reyes y Y pero entramos bueno, a bueno. de aquí a No, 2 semanas bueno. va a estar, bueno, no, de aquí a 1 semana va a estar el carnaval, así que Pues ya, ¿no? La ah, otra semana. pues Muy la ad hoc con última el fin de semana tema. de febrero es el carnaval, así que. Pero Sí, muy ad bueno, hoc con el tema. interesante, Aranza, este tema que traes hoy, el género de fantasía como un negocio multimillonario. A mí se me hace Ah, que el fin de sí. semana pasado estuviste viendo pura película de fantasía, ¿verdad? Fíjate que, o sea, no te creas, es que es chistoso porque a mí no me fascina ese género, no, no me gusta leer cosas de fantasía, no, no, no, no es un género que me guste mucho, Walt sin Disney, ¿no te embargo. gusta ir a Walt Disney World? Bueno, sí, pero pues ya de lo que vamos a hablar es un poquito distinto porque ya estamos hablando de mundos fantásticos, mundos de magia, universos paralelos y esto que se ha convertido en un gran negocio. Yo sí vi alguna serie de fantasía que me súper enganchó y todo. No soy muy fan, pero sí. Mi hijo el otro día estaba viendo una peli de fantasía y fue como que se me ocurrió el tema porque me gusta mucho la literatura. Y bueno, pues este es un género que ha trascendido de la literatura al cine, a la televisión, a los videojuegos, al cómic, etcétera. Entonces es un negocio tal cual, multimillonario. Oye, bueno, pues negocio, ahí tienes la tierra de la fantasía que le llama Walt Disney. ¿A poco no conocieron ustedes Walt Disney? ¿Nunca fuiste a Walt Sí, Disney? ay, claro que sí, Roberto. ¿O Todos no fuimos es a un negociazo? Disneyland. Sí, pero bueno, ya aquí ya estamos hablando de algo un poquito más sofisticado. Estamos hablando de literatura, pues un poquito más elaborada, con personajes, con mundos, pues detallados, ¿no? Con una cultura distinta, hasta, bueno, hay autores que han hecho hasta su propia geografía, la historia de su mundo, lenguajes distintos y han creado toda una cultura alrededor de esos mundos, ¿no? Porque no, no sé si han escuchado hablar, supongo que sí, del Señor de los Anillos, de Harry Potter, ¿no? De Bueno, aquí de en uno. Avatar también. Sí, sí, sí. Avatar, ajá, en Bueno, Narnia. insisto, o sea, todo esto surge también porque y acabamos de ver un documental o una serie de Walt Disney, la historia de Walt Disney, ¿no? Él fue el que Sí. revolucionó en los medios, inclusive con sus películas y con el Disney World. O sea, él es uno de los artífices de este género de fantasía como negocio multimillonario, digo yo, ¿no? Pues Bueno, tienes la historia de Mickey. sí, pero Dime eso si no son es más de dibujos animados, o sea, eso es fantasía, pero en cuanto a dibujos animados, pero nada más, o sea, se queda ahí. El género de fantasía tiene que ver más con un género literario, que empezó con como un género literario. O luego vamos a ver la historia de cómo comenzó, pero pues también tuvo que ver con la narrativa oral que se daba en los tiempos antiguos, ¿no? Que era desde que empezaron a crear sus propios mundos alternos, ¿no? No es tanto, o sea, ¿cómo decirte? No estamos hablando de dibujos animados como tal, sino No, estamos pero hablando de un género Walt literario. Disney World no es nada más de monos animados. Pues digo, no tienes ¿cómo se llama? La Tierra de la Fantasía, todas las películas que ahí representan y que son un verdadero espectáculo, pues no nada más son monos animados, ¿no? Digo yo. Bueno, pues sí, ahora te voy a decir por qué se ha hecho tan popular el género. Pues primero, como ya habíamos comentado, pues es un género que abarca varios ámbitos, como por ejemplo, la literatura, el cine, videojuegos, los cómics, etcétera, ¿no? Todo trata de mundos imaginarios y la posibilidad de mentalmente escapar de tu realidad y viajar hasta un universo totalmente distinto, donde hay otras reglas, donde ves otras cosas totalmente diferentes, personajes que a lo mejor no son como los humanos, como los animales que conoces, sino todo es totalmente distinto. Hay magia, criaturas míticas, aventuras épicas, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la construcción de esos universos al detalle, ¿no? Como lo hizo Tolkien con El Señor de los Anillos, o Lewis con las Crónicas de Narnia, que establecieron los cimientos de lo que hoy entendemos por alta fantasía, ¿no? Donde están creando su propia historia, la geografía de los lugares, los lenguajes y la cultura misma, ¿no? Bueno, Entonces, esta aquí profundidad. entraría Aranza, yo creo, Star Trek y Star Wars también, Sí. ¿no? Sí, porque esos son, es una construcción completa y detallada de un universo diferente, ¿no? O sea, la Guerra de las Galaxias, pues tiene sus propios personajes y hasta crearon su lenguaje diferente, ¿no? De todos los personajes, de la galaxia precisamente, ¿no? Entonces, bueno, quienes son los superfans, pues saben que es todo un universo detallado y pues trascendió a muchos, muchos ámbitos: el cine, la televisión, los A muchas cómics, generaciones, inclusive, ¿no? Star generaciones, Wars es toda una filosofía en el sí. mundo de la fantasía, ¿no? Así es, eso es lo que conocemos como alta fantasía, o sea, es el grado de sofisticación, de detalle de todo lo que son estos mundos paralelos, ¿no? Entonces, pues sí ha habido Mundos autores que lo paralelos, han ¿no? logrado. Ajá. Sí, son mundos paralelos, ¿eh? Bueno, pues es que mucha gente vive en esos mundos, o sea, mentalmente está inmerso en esos mundos, es tal su fanatismo y su entrega al género que de verdad están viviendo en esos mundos, ¿no? Y te hablan de todo lo que sucede ahí y dan teorías de cómo podría ir la historia, sus teorías de nuevos personajes, etcétera. O sea, lo convierte también en una situación de pues de donde participan también los fans, y ahorita lo vamos a ver cómo Interesante. hay todo eso. En ese caso, entonces, los Simpson también entran en este. Pues no, Pudiera no, ser. los Simpson llevan una vida, son casi un oráculo, ¿no? Los Simpson Sí, predicen el futuro, ¿no? Llevan y un tiene su mundo propia alterno. geografía, Claro, sí. o sea, pero En su mejor interesante caso, el los tema. pitufos igual. Sí, también, pues oye. Claro que cae, para mí cae todo eso en el género de fantasía. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Y pues viernes de festejo, estamos de pachanga aquí en Fórmula en los Negocios, así de que quédese con nosotros que tenemos una excelente conversación para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual. Aditimper, construyendo confianza. Miren, amigos, los invito a que escuchen el programa que tuvimos con don Mario Gamboa Niquete este martes de la semana pasada, bueno, de esta semana, porque nos trajo acá cuáles son las cosas que debemos de tomar en cuenta ahora en esta época para aplicar impermeabilizantes, aislantes térmicos, cómo cuidar nuestras construcciones, sobre todo porque viene una temporada de calor verdaderamente extrema. Así es de que lo invito, busquen el programa en nuestras redes sociales, ahí los puede volver a escuchar, nos puede ver, nos podemos saludar, búsquelos, estamos en YouTube, en Facebook Live, en Instagram, así es de que ahí nos podemos, lo invito a que vea y escuche nuevamente ese programa. Y búsquelos a los especialistas aditimper.com.mx en su tienda virtual. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Aranza Arueste y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de la fantasía, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, pues Aranza, platícanos un poquito más de estos mundos imaginarios y escapismo. Y Del escapismo. escapismo. Sí, Eso dice. ándale. Así es. Sí, pues sí, tal como su nombre lo dice, te escapas mentalmente y te vas a otro planeta. Va. Pero bueno, ¿por qué se ha convertido en un negocio multimillonario con tantos seguidores? Pues primero, pues lo que comentamos ahorita del escapismo y la conexión emocional, que es cuando la gente busca escapar de su rutina y se sumerge en mundos en los que encuentra pues aventuras, magia y desafíos épicos, ¿no? Es una necesidad de evasión y la necesidad de conectarse emocionalmente con personajes, con tramas bien desarrolladas que hacen que el género pues, sea muy atractivo, ¿no? Después, bueno, pues el hecho de que la fantasía se presta para pasar de un género a otro, ¿no? Las historias de fantasía pues se adaptan desde los libros hasta películas, series, videojuegos y todo tipo de mercancías, playeras, gorras, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta diversificación permite alcanzar audiencias diferentes o generar ingresos a través de diferentes vías, ¿no? Y bueno, pues eso hace que el negocio sea multiplicador. Pues también la construcción de mundos y narrativas profundas, que, bueno, pues como ya platicamos de algunos autores, como el del Señor de los Anillos, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias, Juego de Tronos, no sé si alguien lo vio, seguramente sí. Bueno, hasta Alicia en el País de las Maravillas. Pues esto invita a los fanáticos a explorar cada detalle, comprar productos relacionados o participar en eventos y convenciones. De hecho, aquí hay, de repente hay convenciones sobre ciertos temas, de fantasías, y va la gente disfrazada y intercambian productos y bueno, Bueno, es pues padre. ahí tienes el carnaval, ¿no? Pues puede ser un negocio de fantasía, ¿no? Pues Pues la siempre y gente se cuando sea, disfraza, la gente consume, la sí. gente, pues es un gran negocio el carnaval, ¿no? Para la Claro, cervecera, pero, sobre todo. ajá, eso sí, pero, o sea, sería el género de fantasía si todo el carnaval versara sobre una misma temática, es decir, sobre un mismo mundo de fantasía, o estuviéramos hablando de mundos de fantasía distintos, por ejemplo, que en el carnaval fueran disfrazados de Harry Potter o del Señor de los Anillos, pero pues, o sea, van disfrazados de lo que sea, ¿no? Entonces, pues está padre como carnaval, pero no es precisamente el género de fantasía del que estábamos hablando. Porque bueno, pues esto ya va más de los fanáticos, ¿no? Cómo se clavan en esas historias, ¿no? Y ya hay toda una cultura alrededor de estos libros, de estos películas, etcétera, ¿no? Son comunidades muy apasionadas y están pues fomentándose mucho por las redes sociales y las plataformas de streaming que han facilitado la conexión de todos estos fanáticos, ¿no? Donde comparten y su entusiasmo pues se amplifica por las historias y generan más demanda, y pues mayores ganancias, ¿no? Sobre todo por el marketing y las licencias, ¿no? Las franquicias de fantasía pues cuentan con estrategias de marketing muy bien estructuradas y acuerdos de licencias que permiten su alcance a juguetes, ropa, accesorios y otros productos. O sea, tú no puedes ponerte a imprimir playeras de Harry Potter, hasta donde yo sé, hasta que no compras una licencia, ¿no? O sea, todo eso está protegido por el derecho de autor. Bueno, Entonces, date una bueno. vuelta a Tepito y ahí el derecho de autor Sí. yo creo que no entra. Sí, yo sé, pero bueno, en teoría, si quieres hacer algo más profundo, digamos, tú no puedes armar toda una convención del Señor de los Anillos si no has pagado tus permisos, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, obviamente la piratería siempre existe, pero bueno, eso no quita que sea un buen negocio, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de cómo empezó este género, Robert, porque fíjate, tiene sus orígenes en las primeras civilizaciones, que es cuando las culturas, dentro de las culturas se empezó a contar ya con mitos y leyendas que trataban de explicar fenómenos naturales y por ello explicaban la existencia de dioses, de héroes, de criaturas sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, los textos épicos como la Ilíada y la Odisea, ¿no? Leyendas nórdicas, mesopotámicas, donde incluían muchos elementos fantásticos que transportaban a los oyentes a esos mundos que estaban llenos de fantasía y de misterio, ¿no? Bueno, pues Después, tienes aquí a los mayas y Kukulcán, sí, a los sí, sí, aztecas y pues también la serpiente sí. emplumada, ¿no? Que Así es. es toda una verdadera mítico, la historia de los mayas y de Y estas tienen su culturas, ¿no? historia, o sea, tienen su historia, cada personaje de la cultura maya tiene su historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya podríamos considerarlo una especie de género de fantasía. Es más, si el carnaval, si los personajes del carnaval sacaran disfraces de aluxes, de Xtabay, en fin, o sea, yo creo que ya estaríamos hablando de una especie de evento de género fantástico, ¿no? Pues yo creo que cada disfraz, pues también entra en la fantasía de quien hace el disfraz y cuando se disfraza, ¿no? Digo, Pues sí. o Sí, pues sea. es que a veces que van disfrazados de florecita, hombre, y eso no tiene nada que ver, pero no, pero O bueno, o sea, oye, el rey feo, pues va disfrazado de rey de feo, rey pues eso feo. también es Pues fantasioso, que ¿cuál es su historia? ¿no? O sea, ¿dónde está su historia, no? Pues el Pero rey feo bueno. tiene su historia, ¿cómo no? ¿Por qué No. nombran al rey feo en un carnaval? A ver, esa es una historia que habría que No sé. averiguar. Pero Habría por que eso, averiguar. pues sí, ¿no? Yo creo por ¿No? algo existe, por algo lo nombran, ¿no? Por Pero bueno, feo. habría que, pues sí, pues el rey feo, pero por algo lo disfrazan. Pero bueno, interesante el tema. Y bueno. Pues también, amigos, vivimos en un mundo de fantasía actualmente, así es de que, pues por eso este género es tan importante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes fantasioso en esta noche. Quédese con nosotros que tenemos una buena conversación aquí para usted en viernes. Antes de continuar con ello, déjenme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Procer, este grupo constructor, nuestra política de calidad es lograr la satisfacción del cliente con la construcción de obras de calidad a través de la mejora continua de los procesos traducida en un servicio de excelencia. ¿Y saben cómo ha logrado Procer estos puntos importantes? Pues de la mano de Bester Consultores. Bester Consultores es la empresa que lo lleva a usted con un enfoque estratégico del negocio a la mejora de la calidad de sus operaciones, de sus servicios, de sus procesos. Así es de que Bester Consultores y Procer vienen aquí a Fórmula de los Negocios a platicarnos cómo lo hacen. Que créanme, es un testimonio y una vivencia importante donde todos podemos aprender. Procer es una de las empresas constructoras yucatecas que ha trascendido fronteras y que ha tenido un desarrollo impresionante. Así es de que aquí en Fórmula en los Negocios, el próximo jueves tendremos por aquí a nuestros amigos de Procer y Bester Consultores platicando con ustedes. Así es de que no se lo pierdan. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá y Aranza Aruesti con este tema del mundo del género de fantasía como negocio multimillonario. ¿Con qué seguimos, Laura? Así es, Robert. Pues Aranza, con todos estos temas imaginarios, síguenos contando a dónde nos lleva nuestra imaginación. Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues primero denme chance de terminar el tema de cómo se empezó a desarrollar el mundo de la fantasía. Pues fíjate, en la Edad Media, había mucha tradición oral, ¿no? Y la literatura popular dieron forma a relatos de caballeros, dragones y reinos encantados. No sé si recuerdan las leyendas del rey Arturo, por ejemplo, ¿no? que pues se convirtieron en referentes todavía a la fecha, ¿no? Donde la magia, la búsqueda del Santo Grial, pues traían estas aventuras heroicas que se entrelazaban en un mundo con donde todo lo todo donde todo era sobrenatural y pues todo eso era parte esencial del relato, la magia, ¿no? Los juglares se llamaban aquellos Ajá. que de boca en boca De boca en transmitían boca las historias de los reyes y de los de los caballeros reyes. y de el mío Cid Exacto. también por ahí. Claro, pero luego ya le metían ahí magia y cosas sobrenaturales, y pues eso ya es lo que empezaba a conocerse como el inicio del género fantástico, ¿no? En el Bueno, Renacimiento. oye, por ahí leí, vi un documental hace poco tiempo donde anda por ahí un investigador que ya está haciendo sus videos en Discovery y esto, que anda buscando al rey Arturo y anda buscando dónde está la tumba del rey Arturo y dónde está la tumba de Merlín, pues Merlín, No, el mago que pues, ayudaba al suerte con rey eso. Arturo, ¿eh? Bueno, Suerte con eso. pues igual y sí existieron, ¿no? Pues no sé, o sea, creo que los personajes están inspirados en personajes reales, o sea, los de las historias míticas y todo, bueno, pues fueron inspirados en personajes reales, ¿no? Pero también acuérdate que de boca en boca se va como haciendo cada vez más extraña la historia, más fantástica, más heroica y más increíble, ¿no? Bueno, las aventuras son cada vez más épicas. Entonces, bueno, así es. Después, pues, en el Renacimiento se reavivó el interés por lo misterioso y lo sublime. Y los escritores empezaron a explorar la imaginación, dieron paso a narrativas que se alejaban de la realidad concreta y se empezaron a sumergir en algo idealizado y romántico, digo, perdón, y fantástico. Pues Después ya en el el siglo... mismo Miguel Ángel da Vinci se metió a Miguel lo Ángel, esotérico. era Leonardo da Vinci. Ah, O Leonardo, Miguel Ángel perdón. Buonarroti. Bueno, los dos Sí. se metieron a eran alquimistas, ¿no? ¿Quién de los dos era alquimista? O los dos se buscaron No, a creo la que era Da búsqueda Vinci. de la piedra filosofal. Así es. Bueno, pues ese es precisamente un tema muy recurrente en los escritores del género fantástico, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la piedra filosofal. Es más, hay un capítulo de Harry Potter, ¿no? Que se llama así, Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Ya en el siglo XIX se consolidó el género fantástico con autores ingleses que ya empezaron a dar forma al género que conocemos al día de hoy. Y pues sus obras estaban llenas de mundos imaginarios, sistemas de magia, y pues sentaron las bases de una literatura que combinaba mitología con elementos innovadores, y todo esto influyó en generaciones futuras, ¿no? Ya en el siglo XX y la era moderna, pues ya empezaron las novelas como las de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Vuelvo a ella porque es uno de los ejemplos más claros que hay del género fantástico, ¿no? Bueno, oye, no También. se te olvide Julio Verne y sus Sí. novelas, el Capitán Nemo, y oye, eso también son, no Son sé, palabras Julio Verne, mayores, sí, eso, ¿sí? oye. Sí, el viaje al fondo del mar, al centro de La la Isla tierra. Bueno, Misteriosa, ese yo me libro. leí todo, Julio Verne. Sí, Fíjate. claro. O sea, pues él hizo todo una descripción de esos universos, ¿no? Muy, muy al detalle. los personajes, los monstruos que salían en sus novelas, ¿no? Entonces, claro, Julio Verne es uno de los exponentes importantes de este género. No sé si alguien vio las Crónicas de Narnia, pues también padrísimos los libros, ¿no? Y bueno, pues es que ese es el chiste de este género y por eso lo hace tan popular, porque salta de la literatura a otros medios como el cine, la televisión, ¿no? Ahora con el streaming y en fin, bueno, pues se ha expandido, ha trascendido a otros medios, incluso ahora, pues a los videojuegos, ¿no? En donde ya se convierte en un fenómeno cultural global. Y bueno, ahora en la era digital y contemporánea, pues ya tenemos una amplia gama de subgéneros, porque ya está la fantasía épica, la fantasía urbana, la fantasía oscura, la ciencia fantasía, La y pues fantasía la... oscura. ¿Y esa cuál Sí, es tú, la fantasía oscura? pues serán monstruos y demás, ¿no? Ah, bueno, pues sí, me hiciste acordarme de, ¿cómo se llama? El del viernes 13, ¿cómo se llama la película Ah, esa Halloween. famosísima? Sí. No, no, no, no Halloween, no, el otro, el que Viernes sale con 13. una máscara y... Sí, la película se llama Halloween. ¿Se llama Halloween? No, Sí. era... Viernes 13. Freddy Krueger, Ah, Freddy sí. Krueger. Ah, y ese Otra. es otro. Ah, por Freddy eso, pues a Krueger. ese me Pero la refiero, Freddy película Krueger. donde está el que sale del lago y que tiene una cara blanca y mata es Halloween. ¿Y Freddy Krueger, dónde Y es sale? otra. Es otra de terror. Esos son los de fantasía oscura, ¿qué le llamas? No, yo creo que esos son personajes de fantasía, pero no es todo el mundo fantástico del que hablamos ahorita, ¿no? Porque pues al final ellos eran monstruos o eran personajes así, asesinos y todo, pero vivían en el mundo real, digamos, en el mundo No, pues normal. fantástico, ¿no? Pues, oye, es fantasía también, de terror, Sí. ciencia ficción, ¿no? Pero Pues sí. bueno, interesante, la verdad. Es un género, yo creo, como lo decía saliendo del corte anterior, pues, ¿no será que nosotros vivimos en una fantasía? En una ¿No? Matrix. En un Matrix, pues, ahora Sí, con la sí. inteligencia artificial. Pero bueno, Sí. vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes fantasioso aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación extraordinaria para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, ahora? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Casualmente, pues mañana vamos a hablar de este tema. El programa es de 2 a 3, así que les invitamos a escucharlo. Y bueno, la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores, pues si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica, y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o manda un WhatsApp al 99 94 10 01 70. Repito, 99 94 10 01 70. O búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a seguros@laura.hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre les recomiendo amigos, márquele, hable con Laura porque la asesoría y sobre todo en los seguros de gastos médicos mayores es muy necesaria y ella se la da y gratis, así es de que no tiene usted ningún inconveniente. Márquele, márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Nos acompaña Aranza Aruesti con este tema del mundo fantasioso, el género de fantasía como negocio. Y bueno, Aranza, ¿por qué se ha convertido en un negocio multimillonario este género? Platícanos. Pues por todo lo que te comentaba de que por su capacidad de trascender de un medio a otro, y por su capacidad de adaptación a la tecnología, pues ha logrado alcanzar cada vez más audiencia, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que es un género que atrae a muchos fanáticos. Entonces, pues todo lo que viene alrededor de una historia fantástica, que eso es toda la mercancía que se hace, todos los videojuegos, todo lo que se puede vender alrededor de esas historias, pues lo hace un negocio muy exitoso, ¿no? De hecho, pues el futuro del género, pues es muy atractivo, porque en el cine y la televisión, gracias a las plataformas de streaming, pues se está invirtiendo cada vez más en series y películas de fantasía. Y estas plataformas pues permiten narrativas más complejas, universos expansivos, que son ideales para explorar mundos más ricos, detallados, según lo que el género demande, ¿no? La calidad de los efectos visuales, además, la narrativa serial, pues eso es pues un terreno muy, muy fértil para contar historias épicas. Luego también están los videojuegos y la realidad virtual. Que eso hace que también estos mundos fantásticos puedan ser incluso interactivos, ¿no? Como en el caso de los videojuegos y donde los jugadores se sumergen en esos mundos e incluso pueden tomar decisiones que afectan la trama o pueden explorar historias a su propio ritmo. Luego, pues la realidad virtual, la realidad aumentada, pues están abriendo nuevas posibilidades en cuanto a experiencias inmersivas, ¿no? Donde los límites entre el espectador y el protagonista, pues ya se difuminan, ¿no? Tú ya estás totalmente inmerso en la historia, en el mundo virtual. Después, bueno, pues lo que te comentaba de que el género de la fantasía permite una narrativa, lo que se llama una narrativa transmedia, ¿no? Que tú pasas de los libros a los cómics, a los podcasts, a las redes sociales, a los videojuegos, etcétera, etcétera. Y pues este enfoque hace que estos universos de fantasía se expandan cada vez más, van más allá de un solo medio, ¿no? Y eso también lo hace muy atractivo porque, como te digo, pues llegas a distintos públicos, ¿no? Donde hay una forma distinta de interactuar o profundizar en la narrativa. O sea, hay gente que le gusta ver estas historias en streaming, pero hay gente que le gusta ir al cine a verlo, hay gente que le gusta leerla, gente que consume cómics o gente que va a eventos relacionados con estas historias. Luego también pues el mundo de la literatura digital, de la que tanto hemos hablado, los audiolibros, que pues no, también sirven mucho a este tipo de géneros, en los formatos digitales, ¿no? Y esto pues ha como democratizado el acceso a las historias y está abriendo nuevos caminos para la experiencia narrativa, ¿no? Esto permite que haya otros autores emergentes que puedan llegar a audiencias que de otra manera no podrían llegar. Luego, pues está la diversidad y nuevas perspectivas para el género, que se ha enriquecido con voces diversas, que aporten mitologías, culturas, enfoques distintos a las historias tradicionales, ¿no? Y esto lo puede hacer mucho más plural, se puede refrescar el género y pues lo puede hacer más inclusivo y representativo de una audiencia más global. Entonces, digamos que la tecnología pues está ayudando muchísimo a este género, que está ni mandado a ser para cuestiones de inteligencia artificial y de realidad virtual y todo esto. Entonces, bueno, pues hay algunos consejos para la gente que le guste o que tenga pensado en incursionar en el género de fantasía, que es bueno, primero que nada, pues primero tienen que investigar y leer muy bien del género, lo tienen que conocer perfectamente para que puedan definir su idea central, ¿no? Hay que enfocarse. Hay que decidir si quieren una aventura épica, una intriga política, en un reino mágico, o quizá una historia de autodescubrimiento en un mundo fantástico. En fin, bueno, tienen que tener primero el concepto claro para que le ayude a dar dirección a su idea, a su obra, Oye, ¿no? aquí nos pusiste tropos. ¿Qué es eso? De Tropos son fantasía. lugares. Tropos. Tropos son lugares. Ajá. El Ajá. tropo es en griego significa lugar. Ah. Tropo. Entonces son los distintos lugares que tú tienes en tu mundo, en el mundo fantástico que tú construyes, pues tienes distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, si alguien vio Juego de Tronos, pues había siete reinos y pues unos eran fríos, otros eran cálidos, otros estaban quién sabe dónde. Entonces, bueno, cada mundo, cada reino era un tropo, digamos, ¿no? Era toda una construcción de un mundo. Y de hecho así se llama, world building. Y pues todo está en internet, hay muchos cursos para aprender a construir mundos fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tienes que definir la geografía, la historia, la cultura, la política e incluso las reglas de la magia si es que lo vas a usar, ¿no? Entonces, bueno, pues el desarrollo de tus personajes y planificar la trama, la estructura, como por dónde vas, qué tono le vas a dar, en Pues fin. interesantísimo, la verdad que, y bueno, es un mundo gigantesco y un mundo de muchas aristas y un mundo de muchos negocios, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. Y Se nos bueno, agotó. vámonos, se acabó. Gracias, Aranza, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme y gracias a tu audiencia. Gracias, Aranza, y espero que a la audiencia les haya gustado el tema. Gracias, Robert. De nada, bien, gracias chicas. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.